Arre mulas, arre machos cansados de caminar. Ya vamos llegando al paraje a donde vamos a descansar. Ya llegamos al paraje del pueblo de San Pedrito. Ya podemos descargar. Durante mucho tiempo, San Pedro y San Pablo Atlapulco ha sido lugar de paso y descanso de muchos viajeros. Dochume, Huillanandio, Ardachio, Archime, Maga, Almonda. Desde tiempos antiguos, la comunidad fue paso de los habitantes de los primeros pueblos del Valle de Toluca, quienes iban con dirección al Valle de México, Tenochtitlan. En aquel entonces existían 7 caminos que llegaban a San Pedro Atlapulco, por los cuales los habitantes del pueblo y gente de fuera lo recorrían para ir a los lugares en donde se realizaba el trueque o intercambio de sus productos. Caminos que en la actualidad aún quedan vestigios de su existencia. Mi nombre es Cecilio Jiménez Flores y participo como danzante de los arrieros desde el año de 1972 y soy heredero de esta tradición porque mis bisabuelos, abuelos y mis padres fueron arrieros viajeros a principios de los años de 1800 y ellos me dejaron por medio de sus palabras esta tradición. Mira, hijo, los acontecimientos que dan origen a los arrieros viajeros vienen desde los tiempos de la llegada de los españoles, cuando los conquistadores se apoderaron de las grandes extensiones de tierra y en ellas construyeron las llamadas haciendas. En estos lugares, nuestros abuelos, los naturales del pueblo mexicano, no tuvieron de otra más que emplearse como jornaleros o peones, arreadores de los atajos, de las acémilas y machos que iban cargados de mercancías. Entonces se les llamó arrieros a esos viajeros que transportaban los productos de la agricultura y demás cosas que producían las haciendas. ¿Y estos arrieros pasaban por el pueblo, papá? Sí, por estos mismos caminos y montes. Pero platícale más, mujer, en lo que te traigo más leña. Dice bien tu papá. El pueblo en ese tiempo también fue paso y punto de reunión para quienes fueron llamados arrieros viajeros, que iban con destino a la Nueva España, como se le llamó a México Tenochtitlan después de la llegada de los españoles. Estos arrieros llegaban al pueblo a realizar el trueque de sus mercancías con el tashtafi, el pulque que los tlachiqueros del pueblo raspaban, y los que llegaban por las noches se quedaban a descansar en el mesón del pueblo para continuar con su recorrido al día siguiente. ¿Y de dónde venían los arrieros viajeros? Algunos arrieros venían de algunas haciendas agrícolas, como de Chilpancingo Guerrero, de Tenancingo, y también de las costas de Guerrero, donde llegaban las mercancías del otro continente, de Europa. Pues yo creo que sí, porque dicen que los arrieros transportaban muchas mercancías. Por eso es que los ladrones que asaltaban a los arrieros hicieron sus guaridas en los parajes pertenecientes y cercanos a nuestro pueblo. Tu abuelo, que Dios lo tenga en su santa gloria, me platicaba que los arrieros a su llegada al pueblo comentaban sus costumbres y acontecimientos que le sucedían al pasar por los parajes peligrosos. Hasta el corazón palpita en esos lugares riesgosos. Obligan a andar de acarreritas porque son muy peligrosos. Ahí tiemblan los arrieros porque les falta el valor. Cuando salen los ladrones con tantísimo furor. ¿Qué trabajo pasan los arrieros? Cuando salen los ladrones, salen como verdugos, con palos o fierros, sin atender súplicas ni razones. Imagínate, tantos años que los arrieros viajeros pasaron por el pueblo. Fue así que los habitantes de Tlapulco mantuvieron una relación social y cultural con gente de los pueblos indígenas del Valle de Toluca, Morelos y Guerrero, así como criollos y mestizos que se emplearon como mayordomos, capataces, administradores y rayadores de las haciendas, e incluso con los propios hacendados que acompañaban a sus peones para cuidar sus mercancías. ¿Cuánta gente no habrá pasado por los caminos y montes de esta comunidad? Seguramente es por esto que los habitantes de Tlapulco alcanzaron un impulso social, cultural y religioso en aquel tiempo.